Pastor Richard, y está hablando sobre Gálatas. Así que esta semana, las 7 está ahí otra vez el estudio. Quisiera animarles a participar. Yo creo que después de la siguiente semana vamos a ver cómo está la situación y vamos tal vez ya a empezar otra vez los estudios aquí en la iglesia nuevamente. Y así podríamos estar juntos otra vez los miércoles. Pero vamos viendo cómo está, va envolviendo este virus. Bien, ya casi es Navidad, ¿no? Wow, ya estamos a mitad de noviembre. Ya también están las preparaciones de Santa Claus y todo esto. Y pasa rápido. El año 2020 fue un año que quedará impactado, quedará grabado en la historia. El año donde todo se paró. Menos nosotros, a ver, nosotros seguimos adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, hoy seguimos con nuestro tema. La semana pasada hablamos sobre el credo cristiano. Y hablamos la importancia del credo. Y muchas veces hablamos también que las iglesias evangélicas muchas veces dejan a un lado lo que es el credo porque lo relacionan mucho a veces con los rituales de las iglesias tradicionales como la católica o la ortodoxa. Entonces como que abandonaron un poco el credo, pero el credo es acepto por todas las iglesias evangélicas o la mayoría y también la iglesia protestante. Y el credo no es un reemplazo para la Biblia. Hemos visto la semana pasada que el credo muestra en resumen las doctrinas básicas de la fe cristiana. Y es importante saberlo y entenderlo porque es un conocimiento que podemos meditar sobre esto. No como hacen otras religiones que se ponen a decir el credo por decir, sino por conocer esta verdad del credo, el resumen que está en el credo. Entonces, sabemos que el credo fue ya definido ya en el siglo III y ha sido usado por todas las iglesias. ¿Por qué? Porque, como dije la semana pasada, la iglesia estaba creciendo, la iglesia crecía. Y era importante que cada persona que recibía el mensaje de Dios pudiera recibir toda la información posible resumida para que no se desviasen del camino, para que otras personas o otras enseñanzas no trajeran confusión a la mente de esas personas. Entonces ellos enseñaban el credo y muchas se dice en la historia que muchas personas antes de bautizarse tenían que saber credo y decírselo para que supieran las doctrinas básicas de la iglesia cristiana. El credo también es para defensa contra las herejías, porque mucha gente enseña muchas cosas, pero cuando tú tienes el credo y sabes lo que crees, nadie te puede enseñar cosas raras. ¿Amén? Entonces es importante conocerlo y saberlo. Y la semana pasada hablamos sobre la primera parte del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Eso significa que nosotros como cristianos creemos en un Dios que es Padre, Creador del cielo y de la tierra. Y hablamos que Dios es nuestro Padre, hablamos que Él cuida de nosotros. Hablamos que hay una relación ahora entre nosotros con Él, porque Él es un Dios de relacionamiento. Él se revela como Padre hacia nosotros. No hay más distancia, somos familia. Amén. Entonces, eso vimos la semana pasada. El credo, como ustedes, muchos de ustedes saben, ¿quién de ustedes sabe el credo de memoria? Nadie. De memoria, ¿no? Todavía, ¿no? Bueno, dice... Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y hoy estaremos hablando sobre esta parte, Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Porque no solamente creemos en Dios como Padre, pero también creemos en Jesucristo. Y muchas veces, en el mundo, cuando tú dices que crees en Dios, la gente dice, bien, ok. Pero cuando tú dices que crees en Jesucristo, su único Hijo, entonces la gente empieza a mirarte raro, porque muchas religiones o las otras religiones no aceptan a Jesús como Hijo de Dios. Y entonces ahí es importante saber esa doctrina, esa enseñanza, que creemos Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Amén. Entonces, esa es la parte que estaremos viendo hoy. Vamos a leer en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Colosenses 1, versículo 15 al 20. Si podemos quedar de pie para leer esta parte de la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo, hablando de Jesús, él dice en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mucha gente dice que Jesús no es Dios, ¿no? Pero no sé cómo lee esos versículos. Él es, o sea, una vez más, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Aleluya. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. El versículo 17 dice, Él antecede todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. O sea que en Él las cosas subsisten, las cosas pueden existir porque Él existe. Aleluya. Y además, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Aleluya. Muchas personas piensan que ellos son la cabeza de la iglesia, ¿no? Piensan que son los superhombres, los supermujeres, que ellos manejan la iglesia. La iglesia es de Cristo. Él es la cabeza. Nosotros servimos a Él. Él es la cabeza de la iglesia. Dice aquí, el versículo 18, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente. Por cuanto agradó al Padre, aquí vemos al Padre, que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en el cielo, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Gloria a Dios. Podemos sentar en ese momento. Aleluya. Entonces, volviendo al credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y hoy, entonces, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Entonces, cuando estaban formando el credo, ellos pusieron esta frase, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y eso es importante en aquel tiempo y es importante hoy. Hoy en día hay muchas religiones que atacan al cristianismo porque nosotros decimos, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. ¿Amén? ¿Por qué atacan? Porque ellos no aceptan que Dios, el Verbo, se hizo carne. Ellos no aceptan que Dios pudo venir a andar, a estar con nosotros. Y nosotros sí lo aceptamos porque la palabra de Dios lo dice y es la verdad. Desde el principio, Dios prometió que iba a salvar a la humanidad. Vemos en Génesis, cuando el hombre cae, la mujer cae en pecado, Dios dice a la serpiente, vendrá alguien que pisará tu cabeza, pisará tus estrategias, pisará y te destruirá. Y este alguien es Jesús. Entonces, cuando dice, creo en Jesucristo, cuando dice Cristo, Cristo es Jesús. en griego la palabra ungido, o sea, el ungido, el que es enviado especial, el que fue enviado especial. Cristo es la misma palabra que en hebreo Mesías, Mesías. Entonces, Cristo es en griego Mesías, en hebreo es el enviado, el ungido de Dios, el que Dios ungió para hacer una tarea especial aquí en este mundo. Entonces yo creo en Jesús Cristo, o sea, Jesús el ungido, el enviado, el que Dios creó. Amén. O sea que cada vez que digas Jesucristo, ya sabe que Jesús es el ungido. Mateo 16, versículo 13 al 16. Si podemos leer aquí, Mateo 16, versículo 13 al 16. Dice, Mateo 16, 13 al 16, nos dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces Jesús hace la pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? Entonces ellos dijeron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Aquí, una pausa aquí. La gente hablaba diferentes cosas sobre Jesús. Y hoy en día mucha gente dice: Jesús es un buen profeta. Jesús es un hombre muy sabio. Jesús es un hombre que enseñó buenas cosas. Jesús es un ejemplo para nosotros. Eso dice la gente allá afuera. Pero la gente que estaba con él, Jesús le hace una pregunta a ustedes. Y es la pregunta que él hace también a todos los que quieren acercarse a él, los que quieren venir hacia él. Y ustedes, ¿qué dicen vosotros que yo soy? Respondiendo Simón, Pedro dijo, el versículo 16, respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Entonces Pedro aquí dice: nosotros hemos recibido la revelación. Nosotros sí sabemos quién tú eres. Yo sé quién tú eres. Cuando venimos a Cristo, recibimos esta revelación de Él. Tú eres el Cristo. ¿Y qué es el Cristo? El ungido, el que Dios envió con una tarea especial. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. No todos pueden entender eso. A veces tú hablas con alguien de Cristo y ellos no consiguen entender, porque se necesita una revelación especial para conocer a Cristo. Aquí habla que los demás decían que era profeta, que era Elías, que era Jeremías, pero Pedro, que había recibido esta revelación, dice: no, tú eres Jesús, el Cristo, aleluya, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando los líderes de la iglesia pusieron el credo, ellos pusieron esta frase ahí: creemos en Jesucristo, el Hijo, el unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor. ¿Qué pasa entonces? Jesús es el enviado, el que era prometido desde el Antiguo Testamento. Y vamos a ver una parte aquí en Lucas capítulo 4. Lucas 4, versículo 16 al 21. Jesús el ungido, aleluya. ¿Cuántos glorifican a Dios que envió a Jesús el ungido, el Cristo? Amén. Nos dice aquí a Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Nos dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. En aquel tiempo, en la sinagoga, las sinagogas eran los edificios donde los judíos se reunían para leer la palabra, para estar juntos. Y un poquito de la historia de la sinagoga. Cuando tú veas una sinagoga es un templo judío. ¿Y qué pasó? Que cuando invadieron a Israel en el tiempo, en los tiempos antiguos, y destruyeron el templo, ellos se fueron a vivir en diferentes países, y entonces ellos empezaron a construir sinagogas, que es lugares donde ellos venían, no como el templo, sino un lugar para leer las escrituras, y entonces estudiar juntos y aprender y edificar uno al otro. Y en el tiempo de Jesús había muchas sinagogas en Israel. Y entonces él estaba en una sinagoga aquí. Y entonces él entra y era costumbre que alguien iba y leía una parte. Entonces Jesús abre el libro aquí y lee. El versículo 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Porque nosotros tenemos la Biblia toda junta hoy. Pero en aquel tiempo cada libro era un libro aparte. Entonces le dieron el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, ungido que es Cristo, Mesías, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Aquí Jesús claramente diciendo a todos ellos, hoy se cumplió esta promesa. Yo soy el ungido. Yo soy el Cristo. Yo soy el Mesías. Aleluya. Y este Mesías está aquí hoy con nosotros. Creo en Jesús el Cristo. Creo en Jesús el Mesías, el ungido. ¿Ungido para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Decir a los pobres de corazón, oye, hay nueva vida, puedes vivir para siempre, puedes recibir perdón de tus pecados, sanar a los quebrantados de corazón. Nuestro Jesús, Él es ungido para sanar nuestros corazones. No importa lo que te hayan hecho, no importa cómo hayan destrozado tu corazón, si tú vienes a Él, Él te puede sanar. Aleluya. Él es Jesús el ungido, Jesús el Cristo. Dice aquí en Lucas, donde hemos leído, a pregonar libertad a los cautivos. Él fue enviado especialmente para liberar. Aleluya. ¿Cuántos son libres en esta mañana? Amén. Él es Jesús el Cristo, el que fue ungido para liberar nuestras vidas. Por eso que cuando venimos a Él, somos libres. Él vino para libertarnos, liberar a los cautivos, darnos vista, o sea, dice, y dar vista a los ciegos. Estábamos ciegos en nuestros propios engaños, engañados por el mundo, engañados por el sistema de este mundo, engañados por la forma de vivir de este mundo. Y viene Él y abre nuestros ojos, el ungido de Dios, el ungido Jesús el Cristo, dar libertad y a predicar el año agradable del Señor. Cuando habla aquí del año agradable, está hablando del año del reino de Dios, donde empieza el reino de Dios aquí en la tierra, por medio de Jesucristo. Jesús va tan lejos que dice que en Lucas capítulo 15, Él habla de una historia que había un hombre que tenía 100 ovejas y se le desapareció una oveja. Y él dice que dejó las 99 a un lado y fue a buscar esta oveja porque era tan importante para él. Y así somos nosotros. Dios ungió a Cristo, envió a Cristo, el Mesías de Cristo, para salvar a nosotros, a cada uno de nosotros. Él lo hizo por cada uno de nosotros. Amén. Y si hay 99 allá y solo una que está perdida, a él le importa. A él le importa porque él fue ungido para esto. Él fue enviado para esto, para salvar a cada uno de nosotros. Aleluya. Entonces, volviendo aquí a la parte del credo, creo en Jesús Cristo, Jesús el ungido, Jesús el Mesías, el enviado, el que fue enviado especial para salvar a nosotros. Dice el credo aquí, su único hijo, su único hijo. Dios se revela entonces como Padre y luego como el Hijo, el Espíritu Santo que vino a, o sea, el Hijo y el Espíritu Santo, y el Hijo es el que vino a salvar a nosotros. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo. Amén. Para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo en Jesucristo, su único Hijo, el único que podía hacer esto, el único que podía salvar nuestras vidas. Y Dios muestra el amor que Él tiene para con nosotros entregando su único Hijo. No era que tenía 3, 4 hijos y dice, bueno, ve tú y me quiero contestar. No, el único, mostrando aquí este amor, esta pasión por nuestras vidas. Este deseo de sacarnos del pecado, ese deseo de sacarnos de las ataduras que teníamos y llevarnos a la luz y llevarnos a conocerle, su único Hijo. Aleluya. Cuando hablamos de Jesús, Hijo de Dios, no estamos hablando como Padre e Hijo aquí en la tierra, que está el Padre primero y luego aparece el Hijo, ¿no? Pero siempre ha existido Jesús, siempre ha estado en Dios, pero cuando se habla de Padre e Hijo está hablando de una relación, porque Dios es un Dios de relación, amén. Y Dios que quiere mostrar al mundo, esta es mi pasión por ustedes, esta es mi pasión por ustedes. Yo doy lo mejor, el único Hijo, lo mejor que tengo para ustedes. Parte de mí, yo mismo estaré en la cruz, yo mismo me sacrifico, yo sacrifico a lo más importante para salvar a ustedes. Aleluya. Jesús vino del Padre para llevarnos al Padre. Juan 17, versículo 22 y 23. Es un versículo, a mí me encanta leer esa parte porque es impresionante cómo Dios se acerca a nosotros y Dios quiere que seamos parte de Él. Amén. Mira aquí lo que dice Juan 17, versículo 22 y 23. La gloria que me diste, yo les he dado. Amén. Es una transmisión de gloria. Aleluya. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hermanos, aquí un punto, ¿no? Nosotros como cristianos tenemos que andar en unidad. Si no hay unidad, no podemos realmente decir que somos cristianos. Porque dice aquí, para que sean uno como nosotros somos uno. Él nos ha dado esta gloria que vino del Padre. Versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos, como también a mí me has amado. Yo en ellos y tú en mí. Jesús vino a llevarnos a esta relación perfecta que hay entre el Padre y el Hijo. Amén. Yo en ellos y tú en mí. Este amor que nosotros disfrutamos de toda la eternidad, este amor que está en nosotros, que somos nosotros, ahora vamos a transmitir, a transferir a ellos. Aleluya. ¿Cuántos están llenos de amor? Amén. Gloria a Dios. Por eso Jesús dijo que este es el gran mandamiento, amar. Porque esa es la transferencia del Padre hacia nosotros. Yo en ellos y tú en mí. Ahora somos parte de Él. Aleluya. No dejes que nadie quite esta promesa de Jesús a tu vida. Soy parte de Él. Soy, ahora pertenezco a Él. Gloria a Dios. Ya no me importa lo que piense la gente. Yo tengo el amor perfecto de Dios en mi corazón. Esta transferencia. Aleluya. El apóstol Pablo dice que su amor fue derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Entonces Dios derrama este amor en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y nosotros aquí como humanos, aunque imperfectos, aunque con fallas, podemos sentir, saborear este amor. Amén. Gloria a Dios. Y a veces cuando tú vas a un lugar a cenar, ellos te dan un entree, ¿no? Un entrante. Para que tú empieces a saborear un poco y tener ganas de más, ¿no? De comer más. Porque el entrante siempre es un poquito. No sé si tú has ido a un restaurante donde el entrante es mucho, pero normalmente cuando voy, el entrante siempre es un poquito, solo para probar. Y yo creo que nosotros solamente estamos en lo poquito aquí, porque todavía hay mucho más. La grandeza de la majestad, del amor de Dios que entregó su Hijo por nosotros. Este amor es inmenso. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13 que ahora apenas vemos por un espejo. Apenas vemos el amor como imperfecto, pero allá todo va a ser perfecto. Aleluya. Este amor, yo en ellos, Jesús dijo, yo en ellos y tú en mí. Entonces Jesús es el único Hijo de Dios que vino a traernos al Padre y a tener esa relación perfecta con el Padre. Entonces los líderes de la iglesia pusieron en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, nuestro Señor. Ahora viene la parte un poco más difícil, ¿no? Porque ahora Él es también Señor de nuestras vidas. Y ahora, si realmente lo amamos y queremos estar con Él, no gobernamos nosotros más nuestras vidas, sino que Jesús gobierna nuestras vidas. Y como Él es el Señor, hacemos sus mandamientos. Amén. Jesús nos mandó a amar unos a los otros. Tenemos que amar unos a los otros. Ese es su mandamiento. Y si Él es el Señor, si tú dices yo creo en Jesucristo, Hijo de Dios, único Hijo, nuestro Señor, mi Señor, está diciendo que tú tienes que hacer lo que Él dice. Amén. Muchos quieren hasta único Hijo, pero no quiere decir mi Señor. Pero Él es nuestro Señor. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Entonces, Él ahora gobierna nuestras vidas. Jesús nos dice que tenemos que amar. Jesús nos dice que tenemos que perdonar. Y eso a veces dura, hermanos, perdonar. Pero toca porque ya no somos gobierno de nuestras vidas, sino Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Muchas veces en la hora de poner en práctica esas cosas, siempre hay un perro, ¿no? Sí, yo tengo que perdonar, pero. Sí, yo tengo que amar, pero. Yo tengo que hacer, pero. No hay ese pero en cuando Jesús es el Señor. Jesús dice, hay que amar, hay que perdonar y punto. ¿Amén? La Biblia dice, no dejemos de congregarnos. Sí, yo quiero ir a la iglesia, pero. ¿Pero qué? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Es Él el Señor de tu vida? Entonces tú haces lo que Él ha dicho. ¿Amén? En Gálatas capítulo 2, versículo 20. No sé si se puede poner ahí, Gálatas 2, 20. En Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ¿quién? Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Entonces entendemos que Él se entregó por nosotros, nos amó, y entonces ahora yo vivo para Él. Él es mi Señor. Aleluya. No yo más, sino Él es el que vive en mí. Él es el Señor de mi vida. Tenemos que entregar a Él entonces todo lo que somos. Si Él es el Señor, tenemos que entregar todo lo que somos. Amén. Y muchos cristianos entregan la mitad y tratan de negociar con su Señor. Señor, mira, te doy esto, te doy aquello, te doy un poquito de mi tiempo, te doy algunos de mis tesoros, te doy un poquito de mi talento. No, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, Él gobierna nuestras vidas. Ahora ya no vivimos más, sino que Él vive en mí. Si hay algo que te estorba de crecer espiritualmente, si hay algo que te estorba de venir a la iglesia, si hay algo que te estorba de estar en una comunión perfecta con Él, ¿qué tienes que hacer? ¿Negociar con el Señor? No hay negociación con Él. Lo tienes que dejar y seguir a Él. Y vamos a ver sobre eso. Tenemos talentos que tenemos que entregar a Dios. Él es el Señor de nuestro talento. Él es el Señor de nuestro tiempo. Amén. Hay gente que no tiene tiempo para el Señor. Y dice: ay, yo creo en Jesucristo, Hijo de Dios, mi Señor. Señor tuyo no es, porque el tiempo es tuyo, tú manejas, tú nunca le dedicas tiempo. ¿Cómo que es tu Señor? Él es el Señor de nuestra sexualidad. La palabra es clara sobre esto. Como cristiano, ¿cómo tenemos que vivir en esto? Y no podemos estar viviendo así como el mundo quiere vivir. Él es el Señor de mi vida. Él es el que gobierna mi vida. Nuestros tesoros. Todo es mío, todo es mío. No. Si Él es el Señor, ¿de quién es lo que tenemos? De Él. Tú has visto en los tiempos antiguos, los esclavos trabajaban para los señores y las pertenencias eran de ellos. No, es del Señor. Es de Él. Él es nuestro Señor. Mateo 6, 20, 24. Mateo 6, 24. Aquí Jesús hablando, Jesús mismo hablando, Él dice: ninguno puede servir a dos señores. No puedes decir: yo creo en Jesucristo, Hijo de Dios, mi Señor, y tener otro Señor en tu vida. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aleluya. No se puede servir a dos señores. Jesús es el Señor de nuestras vidas. Y no podemos decir: yo sirvo a Jesús, pero me dejo llevar por la ganancia de las riquezas. Me dejo llevar por todas las cosas de este mundo. Pero yo es el Señor de mi vida. No se puede. Es uno o es otro. Es multiple choice, ¿no? A veces cuando haces un examen, te dicen, puedes escoger entre A, B, C o D. Y a veces puedes decir, te dicen, puedes escoger más de uno. Aquí no es más de uno, aquí solo puedes escoger uno. Él es el Señor o no. Servimos a Él o no. Tenemos a Él como nuestro Rey, nuestro, el que gobierna nuestra vida o no. Punto. No se puede tener a dos señores. Aleluya. Mateo 7, 21. Mateo 7:21 dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre en los cielos. Es triste porque esto pasa mucho. Muchos dicen, Él es mi Señor, pero no es. Él es mi Señor, pero mi vida no está entregada a Él 100%. Él es mi Señor, pero yo hago mi voluntad. Dice que no todos los que dicen, Él es mi Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque tiene que hacer la práctica. Tiene que cumplir la voluntad del Padre. Tiene que hacer lo que el Señor dice que hagamos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Esos días yo estaba dando, un pastor en Amsterdam me pidió que fuera a dar un seminario para los solteros. Y yo estaba diciendo que cuando vayas a buscar a alguien para casar, tienes que ver esto. Tienes que ver realmente quién es el Señor en esta vida. ¿Quién es el que gobierna esta vida, la vida de esta persona? ¿Está realmente esta persona bajo el señorío de Jesús o no? Y eso se puede ver muy fácil. Eso se puede ver cómo la persona actúa para con las cosas de Dios, cómo la persona está dedicada a buscar las cosas de Dios, cómo tiene interés en eso, si contribuye para la obra de Dios o no. Si dice, no, todo es mío, todo es mío. Nunca está para contribuir para la obra de Dios. Cuando se case, pues ya sabe lo que le espera. Entonces, tienes que ver quién es el Señor de esta persona para los que quieren casar. Los que quieren casar dicen, amén. Ah, bueno, nadie quiere casar aquí. Seguimos entonces. Gloria a Dios. Él tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Aleluya. Él tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Agustín dijo, Cristo, si Cristo no es valorado en absoluto, Cristo no es valorado en absoluto a menos que sea valorado por encima de todo. Cristo tiene que ser valorado por encima de todo, si no, no es valorado en nada. Él tiene que estar por encima de todas las cosas. No puedes decir, yo voy a servir a Cristo 85% y el resto yo hago mi propia voluntad. Yo sigo mi propio camino. No se puede. No se puede decir, yo no puedo decir a mi esposa, mira, yo te voy a ser fiel 85% de las veces, ¿vale? Y luego el resto, ya veremos. No se puede. O eres fiel o eres infiel, punto. No se puede decir, yo voy a ser fiel 85% de las veces. No, hay que ser completo. Hay que ser una entrega total. Cuando decimos Jesucristo, nuestro Señor, estamos diciendo 100% Él gobierna mi vida y punto. Y lo que Él dice, eso es lo que yo hago. Como Él quiere que yo viva, así es que yo voy a vivir. No mi voluntad, no mis deseos, no mis mi cansancio. No, si Él dice que tengo que hacer algo y estoy cansado, lo voy a hacer, porque Él es el Señor de mi vida. Amén. Entonces, aquí los líderes de la iglesia, cuando hicieron ese credo, pusieron esta frase: Creo en Jesucristo, único Hijo, nuestro Señor. Por eso es importante saber el credo, porque ahí hay muchas doctrinas de la Biblia que se puede poner en práctica muy fácilmente y se puede aprender muy rápido. Entonces, hermanos, Él es el ungido de Dios. Dios lo ungió para salvarnos. Él es el único Hijo de Dios. Y Él es nuestro Señor. Y nuestra vida tiene que estar dedicada a Él. Amén. Vamos a poner de pie en ese momento. Gloria a Dios. La semana que viene seguiremos con la otra parte, muy interesante también del credo, cómo vino Jesús a este mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy es un día, yo creo, que meditar en esas palabras. Está siendo Jesús el Señor de mi vida. Él es el Cristo en mi vida, el unigento en mi vida. Él es el Señor de mi vida. Él tiene control realmente, o yo hago lo que me da la gana y luego voy donde Él y paso un ratico y me voy. Él es el Señor de mi vida. Están mis talentos en sus manos. Está mi tiempo realmente para Él. Está mi cuerpo para Él, mis tesoros para Él. O hay cosas que todavía son mías y pienso que es solo para mí. Aleluya. Yo creo que hoy es un momento de reflexionar y decir: Señor, seas mi Señor. No vivo yo más, pero tú vives en mí. No mi felicidad, sino lo que tú quieres para mí. Muchas veces venimos a Cristo pensando en nuestra felicidad. Y Jesús dice: no, yo tengo cosas mejores para ti. Porque a veces lo que nosotros pensamos que nos va a hacer feliz, no nos va a hacer feliz. Decimos a Él: Jesús, aquí me entrego, crucifico todo lo anterior y que tú vivas en mi vida. Amén. Oremos en esta mañana. Jesús, tú eres nuestro Señor. Tú eres el ungido de Dios Padre, el unigénito, el único que podía venir a salvarnos. Lo mejor, Dios dio lo mejor para salvar nosotros. Un sacrificio que nadie podría imaginar. Pero tú lo hiciste, lo entregaste por salvar nuestras vidas, por este amor tan inmenso. Y hoy, en esta mañana, nosotros nos entregamos a ti. Aleluya. We geven onszelf aan u, Heer. Y voluntariamente decimos: gobiernas tú a partir de hoy en mi vida. Y voluntariamente decimos: no más lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y voluntariamente decimos: toma control de todo lo que somos, todo lo que tenemos. Lleva todo para ti. Que seas tú guiando mi vida. Que seas tú el Señor de mi vida. Aleluya. Que los años que pase aquí en este mundo sean años que tú gobiernas mi vida. Sean años donde tú gobernaste 24 horas mi vida. Y que no sea yo gobernando, yo tomando decisiones contrarias a tu voluntad. Sea Señor en nuestras vidas. Queremos escuchar tu voz. Queremos obedecer tu palabra. Queremos hacer tus mandamientos. Aquellos que tenemos que amar, ayúdanos a amarlos, oh Dios. Si nos cuesta algo, perdonar. Que cueste lo que cueste, pero vamos a perdonar. Si tenemos que ayudar, ayudamos. Si tenemos que hacer algo, hacemos. Porque tú eres nuestro Señor. Aleluya. Y queremos participar de esta gran promesa que veíamos hoy en Juan, donde tú hablabas, Jesús, decías que tú estarías con nosotros. Aleluya. Y el Padre en ti y tú en nosotros y todos estamos ahí unidos en ese perfecto amor. Un amor que el mundo no puede entender. Este amor que fue derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Llénanos de este amor, oh Dios. Llénanos de esta pasión por ti. esta gratitud por ti, oh Dios, de estar en tu presencia y saber, mi Padre me ama, Jesús está conmigo, el Padre está con Jesús, nosotros estamos con Cristo, Cristo está con el Padre, el Espíritu Santo está dentro de mí, hay esta relación perfecta de amor y siento tu amor cada día, cada momento, aleluya, gloria a Dios. Un amor que el mundo no puede dar, un amor que un esposo, una esposa no pueden dar, un amor que nadie puede dar. Este amor perfecto, este amor eterno, este amor del Padre que vino y se derramó sobre nosotros. Aleluya. Te adoramos en esta mañana, Dios. Te glorificamos. Seas nuestro Señor cada segundo, cada momento. Domina nuestra vida. Nuestro corazón, porque tú mereces lo mejor. Bendigo a cada uno aquí en esta mañana, bendigo sus vidas, sus hogares, bendigo, Señor, sus pertenencias, bendigo, Señor, sus planes, oh Dios, y seas tú usando cada uno para la expansión de tu reino, para la proclamación de tu verdad a este mundo, a esta generación, Señor, que como iglesia podamos cada día crecer, avanzar, llegar a nuevos territorios, a corazones que están allá afuera y necesitan escuchar tu palabra, corazones que están allá afuera con falta de amor y que necesitan ver el amor verdadero en nosotros. Oh Dios, úsanos, usa cada uno de nosotros como evangelista, como personas donde tú eres el Señor y tú eres el que domina y que la gente pueda ver a ti en nosotros, que no nos vean nosotros, sino que vean a ti en nosotros, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, declaro sanidad sobre tu pueblo, todos los que estén enfermos sean sanados, en nombre de Cristo Jesús, en nombre de Cristo Jesús, reprendemos cualquier trampa del enemigo contra nuestras vidas, reprendemos cualquier acechanza del enemigo contra nosotros, y declaramos, Señor, victoria día tras día, oh Dios. O cualquier palabra que nos quieren ofender, cualquier cosa que está preparada a nuestro camino, Señor, seas tú protegiendo nuestros corazones, nuestra mente. Siempre que tú seas el Señor de nuestros corazones, Señor, y queremos servirte a ti, entregarte lo mejor. Te adoramos, te glorificamos en esta mañana. Recibe toda alabanza, toda adoración. Pero más que todo, recibe nuestro corazón. Donde ya no vivimos nosotros, sino donde tú vives y gobiernas. Y solamente estamos aquí para servirte y escuchar tu voz. Gracias, oh Dios. En nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Amén. Ese es el tema de hoy. Y yo creo que Dios ha hablado en nuestros corazones. Recuerda que Él es el Señor, no somos nosotros más. Deja que Él esté sentado en el trono de nuestro corazón. Amén. Gracias, oh Padre, por tu presencia, por este servicio. Bendice a cada uno ahora que va a sus casas. Seas tú protegiendo en este día, guardando en esta semana. Y que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la dulce comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria a Dios. Dios bendiga a todos ustedes. Una feliz semana llena de paz, gozo, alegría. Orando unos por los otros. Oremos por nuestro hermano Elvin que está enfermo. Que el Señor sane también rápidamente. Si alguien no estuvo hoy, llámalo, pregúntale cómo está. Y así mantenemos contacto unos con los otros. Bendiciones y un feliz domingo.